sea más. Si algún día el sol dejase ya de brillar, yo no estaría tan triste, no lloraría tanto como el día en que te fuiste, te fuiste. Te fuiste.